en Napa play like Bruno. Pero así como mate uno, siempre le doy a mate uno. Tirando y balan y uno. Mesa trap, Pablo, escúchate de rap. Running up in your face like Bruno. Perra, si tomo mate, uno. Siempre le doy a mate, uno. Tiran todo y dispara ni uno. Tu novia siempre en desayuno. Se jodió, fueron mate, uno. Mande a dormir a mate, uno. Por quererlo con siata, uno. Perra, contando los cheques, no puedo más. Perra, quiero más money, dame más más. Todos esos perros son tan nenes de mamá. Todos los gallos me enseñaron a pelear. Come into the check, perra, no me analice, perra. Cook in the bag, ey, cook in the bag, cook in the bag, perra. Conozco más de uno, más de dos. Tengo una cloco frío, parece que tiene todo. Cani cabreo, lento el movimiento. Y pa' mejor que lo de ayer se me olvidó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La puta quieren de todo. Pero solo hay bichos ni un maquillaje, yo le compro. Siempre engancha loca, metiéndome en un lío. Pero no me importa porque tu gato simula cro, cro, cro, cro. Running up in your face like Bruno. Perra, si tomo mate, uno. Siempre le doy a mate, uno. Tiran todo y disparan ni uno. Tu novia siempre en desayuno. Se jodió, fueron mate, uno. Mande a dormir a mate, uno. Por quererlo joseate a uno. Running up in your face like Bruno. Perra, si tomo mate, uno. Siempre le doy a mate, uno. Tiran todo y disparan ni uno. Tu novia siempre en desayuno. Se jodió, fueron mate, uno. Mande a dormir a mate, uno. Por quererlo joseate a uno. Like Bruno every day for that bitch. Pero sigo fuerte, porque me encanta vivir a la suerte. Esa zorra se cree que es muy diferente. For that bitch, la castigo, soy la muerte. Toda mi mujer está enganchada a lo que hay en internet. Por un par de ceros seguro que la va a hacer chover. Soy una vida de mentiras y me da placer. Si quieres ver bien, por eso te lo aprendí a mover. Running up in your face like Bruno. Perra, si tomo mate, uno. Siempre le doy a mate, uno. Tiran todo y disparan ni uno. Tu novia siempre en desayuno. Se jodió, fueron mate, uno. Mande a dormir a mate, uno. Por quererlo con siata, uno. Running up in your face like Bruno. Perra, si tomo mate, uno. Siempre le doy a mate, uno. Tiran todo y disparan ni uno. Tu novia siempre en desayuno. Se jodió, fueron mate, uno. Mande a dormir a mate, uno. Por quererlo con siata, uno.